Dacia es un pueblo pequeño. Está al lado de Marmaris en Mula. Está en la costa del Mediterráneo. Hay muchos bares y muchas discotecas. En el centro hay un teatro. También hay muchos hoteles en la costa de Dacia. En Dacia se puede ir a las playas, nadar y tomar el sol. Además, se puede hacer una excursión de barco. Nos parece que es interesante porque tiene buenas playas y mar limpio. Dacia es tranquila también. Es un pueblo ideal para la gente que no le gusta estar con mucha gente. También es ideal para la gente que le gusta la tranquilidad. Los turistas pueden visitar Cnidos. Es un lugar antiguo. También los turistas pueden ir a las playas. Está la casa de Can Yücel en Dacia también. Él es un poeta famoso en Turquía. ¿Cómo es Malatya? Está al sureste de Turquía. Está a 920 kilómetros de Estambul. En Malatya hay un aeropuerto moderno, una montaña que se llama Beydağı y un hotel grande que se llama Kayısı Hotel. En Malatya, la gente puede ir a la Cascada Kernek, a Ulu Cami, visitar Aslantepe y la montaña de Nemrut y pasear en la calle de Canalboyu, que tiene muchas tiendas. Malatya es una ciudad interesante porque es muy antigua y tiene culturas diferentes. Por eso Malatya es una ciudad ideal para gente que le interesan las culturas diferentes. Los turistas pueden pasear con una guía para ver todos los lugares en Malatya. También se puede comer döner de ciruela porque Malatya es famosa por las ciruelas. Çeşme es un pueblo grande junto a İzmir. Está al oeste de Turquía. En Çeşme están las playas, los bares y muchos restaurantes bonitos turísticos. En Çeşme se puede hacer esquí acuático y tomar el sol, ir de compras, salir con chicas, montar a caballo y bailar en las discotecas. Çeşme es un lugar interesante porque hay mar y playas buenas. El mar es frío. En las playas de Çeşme hay muchas chicas bonitas que son de Rusia. Ellas son Natasha, Olga, Ana, Ninini. Çeşme es un pueblo grande ideal para gente joven con mucho dinero porque a las chicas bonitas les gusta ir a discotecas lujosas que son caras. Los turistas pueden comprar alfombras. Çanakkale es una ciudad muy histórica. Está al noroeste de Anatolia. En Çanakkale hay monumentos de héroes, cementerios de mártires y ruinas de la ciudad de Troya. En Çanakkale la gente puede visitar museos, pasear en los cementerios de mártires y organizar excursiones en el Bósforo de Çanakkale. Nos parece que Çanakkale es una ciudad ideal para los turistas que quieran visitar lugares históricos porque está Troya y hay muchos monumentos. En Çanakkale no hay muchos bares o discos. Por eso, a la gente joven no le gusta ir de vacaciones a Çanakkale. Pamukkale es un pueblo que está cerca de Denizli, está en el sur de Turquía. En Pamukkale se puede nadar, visitar museos, pasear en antiguas ciudades y salir de noche. Pamukkale es interesante porque tiene termas y antiguas ciudades. Pamukkale es un pueblo ideal para la gente que prefiere museos, cultura y monumentos. Los turistas pueden visitar museos y ciudades, también salir de noche y disfrutar la naturaleza y termas de agua caliente. Pamukkale es famosa por la naturaleza y la historia. Bodrum es un pueblo de Mula bastante pequeño, pero muy bonito. Está al oeste de Turquía y en la costa. En Bodrum hay muchos bares, discotecas, hoteles, tiendas, playas, puertos y un castillo histórico. Se puede nadar en el mar, salir de noche, comer pescado, ir de excursión, comprar y pasear. Bodrum nos parece interesante porque nos gusta nadar. Comprar y salir de copas. Bodrum es un pueblo ideal para gente joven porque hay muchas discotecas y playas. Los turistas pueden visitar el castillo de Bodrum. Antalya es una ciudad que está al sur de Turquía, entre Muğla y Mersin, al lado del mar Mediterráneo. Es bastante grande, muy bonito y muy turístico. Generalmente es muy caluroso, por eso muchos turistas prefieren pasar sus vacaciones en Antalya. Las playas están al sur de la ciudad. Hay muchos hoteles que están cerca de las playas. Los turistas pueden nadar en el mar, tomar el sol, salir de copas y bailar en una discoteca. También Antalya es la ciudad antigua. Aspendos, Perge y Side son antiguos y están al este de la ciudad. La Catarata de Duden y Manavgat son muy famosos y están cerca de la ciudad. Antalya tiene muchas iglesias, murallas y mezquitas. Antalya nos parece interesante porque es natural y tiene buenas playas y varias culturas. Antalya es una ciudad ideal si te gusta el fresco porque hay muchas zonas verdes. Sinop es una ciudad que está al norte de Turquía, entre Samsun y Kastamonu, sobre Çorum, al lado del Mar Karadeniz. Es pequeño, muy tranquilo y muy bonito. Hay un ince burun, un río que se llama Erfelek, una iglesia que se llama Balatlar, un castillo y playas. Hay muchos hoteles que están cerca de las playas. En Sinop, la gente puede nadar en el mar, visitar el castillo, la iglesia y el río. Sinop no los lugares. Nos parece. Sinop nos parece interesante porque no hay tráfico y por eso se puede ir a los lugares muy fácilmente. No hay semáforos, un metro, un autobús. Sinop es una ciudad ideal para gente jubilada porque es tranquila y barata para vivir. Sinop es famosa por el mantı, el katlama y el nokul. Bursa es una ciudad que está al noroeste de Turquía y en la costa de Mar Marmara. Hay muchos museos y muchas mezquitas e iglesias que son bastante antiguas y bonitas. En Bursa hay bastante tráfico cerca del centro de la ciudad. Tiene algunos pueblos que tienen playas. Hay muchas zonas verdes. En Bursa la gente puede visitar los museos, las mezquitas y las iglesias. Se puede ir a la montaña sublime para hacer deportes de montaña y esquiar. Bursa nos parece interesante por su historia y naturaleza. Bursa es una ciudad ideal para gente que prefiere una ciudad tranquila y para gente joven. Los turistas pueden visitar la mezquita sublime, la mezquita verde, Budanya y por supuesto la montaña sublime. Bursa es famoso por la castaña, el melocotón y el İskender kebab.